entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. La Hornalla está al máximo. Bienvenidos a un nuevo programa de La Hornalla, siempre al máximo. Hoy programón, aviso, un programa exclusivo con gente en vivo, una entrevista en vivo a una banda que vendrá a hacer un acústico. No se lo pierdan porque el programa va a haber que hablar el día de hoy. Como siempre digo, arrancamos bien arriba, porque esto es contagiar el buen ánimo, contagiar la alegría, contagiar las ganas de hacer que la vida sea un carnaval. Entonces me gusta arrancar de una manera especial, así bien arriba, y dejándote dos temas ahora en una pausa publicitaria para que escuches, y luego de eso arrancamos con esto que es La Hornalla Siempre al Máximo. Pero no, hoy La Hornalla Siempre al Máximo, hoy La Hornalla Siempre al Máximo, bien arriba, Vamos a una pausa musical y arrancamos con este programón que se viene con todo. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de banda que me encontró desvelado, entre dientes oí a la muerte que decía así. Se habrá escapado como la hucha por mirarte, y esta noche que no cuesta nada ni siquiera fatigarme, podemos llevarnos un cordero con solo

entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. La Hornalla está al máximo. Volvemos con la Hornalla siempre al máximo, bien arriba, más arriba que nunca. Y bueno, como digo, como les dije recién, hoy tenemos una entrevista en vivo a una banda que va a estar haciendo un acústico, un unplugged en vivo. Así que bueno, no se pierdan el programa, no se pierdan ese momento de la entrevista. Estén atentos del otro lado, por favor, se los pido, porque hoy tenemos un programón que vale la pena ser escuchado, vale la pena estar de otro lado, porque siempre pasan cosas que viste que vas allá y te perdiste justo la nota con la banda. Entonces, quédate de otro lado. Poné, si no, la música bien a todo volumen. Así escuchás la radio. Y que nadie te distraiga, porque hoy es un programón. Un programón que la verdad que vale la pena estar ahí de otro lado. Podés mandarnos mensajitos también, o hacer un llamado al 11-64-00-7047. En estas dos horitas de programa, de 12 a 2 de la tarde, estamos atendiendo mensajes y también atendiendo llamados. por cualquier cosa que quieras preguntarnos o también pedirnos un tema o saludar a alguna persona que tengas querida, que cumpla años en el día de hoy, o bien saludarlo por las fiestas que se vienen ahora que estamos en época festiva, despidiendo el año, y bueno, se vienen las fiestas, Navidad, Nochebuena, fin de año, Año Nuevo. Bueno, podés saludar a alguien y dejar un saludito, un mensajito para quien quieras. Bueno, arrancamos el programa del día de hoy. Vamos a ir con las efemérides del día 19 del 12. En 1833, Miguel de Azcuénaga, a la edad de 79 años, muere en Buenos Aires el militar y político Miguel Ignacio de Azcuénaga, vocal de la primera junta y primer gobernador de la intendencia porteña luego de la Revolución de Mayo de 1810. En 1915, Edith Piaf nace en París, la cantante francesa Edith Piaf, Edith Giovanna Gassion, una de las más célebres del siglo XX. Entre las canciones más populares de la artista, apodada El Gorrión de París, se destacan Je ne regrette, Rien, La Bien Rose y Mon Legionary. En 1935, el nacimiento de Landricina, en Colonia Barata, provincia de Chaco, nace Luis Landricina, hijo de inmigrantes italianos, ha destacado como cuentista y recitador. En 1962 creó el personaje Don Verídico. Ha escrito varios libros y ha aparecido en cine y televisión. Por ejemplo, tenemos acá de Landricina Cuentos de mentirosos, una reunión de peones mateando en un galpón. Va uno y dice: Estancia. Eran las de antes en las que yo trabajaba y no las de ahora. ¿Grande? Grandísima. ¿Para cebar mate? En la cocina hacíamos mate a caballo. ¿Y muchos peones? ¿Cantidad? ¿Cómo será que el mate cocido para los peones lo hacían por la tarde en la laguna? Pero tantos peones tenía la estancia. Para que se den una idea de la cantidad de peones que tenía esta estancia, el patrón dijo una vez: voy a hacerles un asado para las fiestas patrias. Y en vez de hacer un asado de vaca, para que vean de que no soy agarrado, voy a hacer un asado de pollo. Calculen cuánto tenía de largo la parrilla para albergar pollos, nada más que para los peones, sin ningún colado del pueblo. Y no sé, 2,5 kilómetros de parrilla. Y va uno medio descreído y le dice: 2,5 kilómetros de parrilla, un pollo al lado del otro. Sí, señor. ¿Y cómo hicieron para adobarlo? Con el avión fumigador. Muy bueno. Queso con gusanos, otro cuento de nuestro querido Landricina. Entra los ingleses en un almacén de Ramos Generales en el campo. ¿Tiene queso fundido con gusanos? Sí, tengo queso con gusanos. Bueno, usted no me mienta, porque siempre me dicen que sí, pero es mentira. No, mire, viene el queso con gusanos. Sí, tiene muchos gusanos, entonces sí. Porque si no, no lo llevo, ¿eh? Y seguía así insistiendo: pero en verdad, no me mienta, es una exquisitez, pero yo quiero el queso con muchos gusanos. Si tiene muchos gusanos, entonces sí. Tiene muchos gusanos, le dice. Bueno, si tiene queso fundido con muchos gusanos, me da 2 kilos. Entonces el dueño del boliche se da vuelta, lo mira al dependiente y le dice: Aldo, soltá el queso. No lo entendí yo tampoco. Besos que queman. Félix Tabare Cabrera Pirelli. Ah, eso es de... Se trata como... Sí, besos que queman. Félix Tabare Cabrera Pirelli, Asunción, 1351, Montevideo, de Uruguay. Se trata de un matrimonio de andaluces. Él está sentado leyendo el diario. Ella hoy venía. Se para de golpe y le dice: Manuel, ¿qué nos está pasando? Manuel saca los ojos del diario y la mira y le dice: ¿por qué mujer? Hombre, porque llevamos 18 años de casados y resulta que después de 18 años de casados tus besos me queman más que antes. Y Manuel la mira y le dice: es que ahora no me saco el pucho. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Estos son los chistes de nuestro querido La Medicina. Que si algún oyente tiene algún chiste, obviamente cuéntelo. Y si encuentra algún chiste de La Medicina, mándelo también. Que La Medicina es un gran contador de chistes y realmente tendremos en la historia a La Medicina, a nuestro querido. Bueno, sigo contando las efemérides del día 19 del 12. En 1961, Látigo Goyi nace en la localidad santafesina de Figuera, el boxeador Juan Martín Látigo Goyi, tres veces campeón mundial del peso superligero, un récord en esa categoría. También tiene el récord de conquistar y defender la corona mundial seis veces en un año. En 1993 finalizó su carrera con 75 peleas ganadas, 44 por nocaut, 5 perdidas y 2 empatadas. Ganó 3 premios Olimpias de plata. En 1971, Aldo Poy, el delantero de Rosario Central, Aldo Pedro Poy, convierte de palomita el gol de la victoria por 1-0 ante Newell's Old Boys en partido de semifinales del Campeonato Nacional de 1971, disputado en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Desde entonces, una comisión de homenaje de la hinchada canalla celebra el gol de palomita de Poy. Rosario Central ganó el torneo al vencer a San Lorenzo por 2-1. En 1982, Soda Stereo, la banda de rock Soda Stereo, realiza su primera actuación en público. Fue en una fiesta de cumpleaños de Alfredo Lois, compañero de universidad de Gustavo Cerati, líder y cofundador del grupo junto a Charlie Alberti y Zeta Bosio. En 1991, Ricardo Bochini, en el antiguo estadio de la doble visera de Independiente, se realiza el partido de despedida del volante ofensivo Ricardo Bocha Bochini, máximo ídolo del equipo de Avellaneda, con el que jugó 634 partidos y marcó 97 goles. Entre otras figuras jugaron Hugo Orlando Gatti, Norberto Alonso, Daniel Bertoni, Luis Islas, Claudio Marangoni, Jorge Holguín y Enzo Trocero. En 1995, Rosario Central, con Ángel Tulio Sof como director técnico, Rosario Central se convierte en el primer club de provincia en ganar un torneo internacional, la Copa Conmebol 1995, que obtuvo al vencer al Atlético Mineiro brasileño por 4-3 en tanda de penales en el Estadio Gigante de Arroyito. En 1996, adiós a Marcelo Mastroianni. Marcelo Mastroianni fallece a los 72 años en París. Fue uno de los grandes rostros del cine italiano, actor fetiche de Federico Fellini, protagonizó La Dolce Vita y 8 y medio, así como otros clásicos: Noches Blancas, Los Desconocidos de Siempre, Los Compañeros, Divorcio a la Italiana, Un Día Muy Particular y Sostiene Pereira. También filmó De Eso No Se Habla en Argentina, A las Órdenes de María Luisa Bemberg. En 1997, el Titanic. Se estrena en Estados Unidos el film Titanic, dirigido por James Cameron y protagonizado por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. El más exitoso del siglo XX, tuvo una larga producción y un presupuesto récord de $200 millones. La película, que narra el romance de una pareja antes del naufragio, del transatlántico Titanic. En su viaje inaugural en 1912 ganó 11 premios Oscar. No faltó quien augurara que iba a ser el mayor desastre de la historia de Hollywood. Todo lo contrario, fue la primera película en superar los $1,000 millones de recaudación en todo el mundo y llegó hasta los 1.800 millones. En 2001, estallido social y estado de sitio. Casi tres semanas después de la implantación del Corralito, se produce un estallido social que marcaría el fin de la presidencia de Fernando de la Rúa. El presidente Fernando de la Rúa declara el estado de sitio en medio de una ola de saqueos y un clima de malestar social, lo que desembocó en masivas protestas en el Congreso y en la Plaza de Mayo, que dejaron un saldo de 39 muertos y más de 130 heridos. En una jornada convulsionada en todo el país, con epicentro en el conurbano. Por la noche, De la Rúa anuncia que implanta el estado de sitio. La respuesta de la gente es un gigantesco cacerolazo con miles de autoconvocados en las calles. Al filo de la medianoche renunció él y el ministro de Economía de ese entonces, Domingo Cavallo. Bueno, vamos a ir a una breve pausa musical. Y vamos con algo de Soda, chicos, ¿les parece? Y venimos con una buena canción para La Raza Siempre al Máximo. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribir que nunca sorteé las trampas del amor. escuchá y mirá Radio Box como nunca antes. Ahora también en YouTube y Twitch. Seguinos en @RadioBox1029. De 12 a 14 horas en Radio Box, con la hornalla siempre al máximo. Same old, same bed. al máximo. Volvemos. Hermoso el corte de recién, hermoso la pausa musical de recién. Unos temas que me encantaron. Estuve bailando acá yo, bailando un poco, moviéndome un poco al ritmo de la música. Un lindo día hoy, la verdad que, bueno, qué decir. Amaneció lluvioso, ahora tenemos un sol radiante en la ciudad de Quilmes. Hermosa tarde nos espera. Calor, calor y calor. Hermoso el momento que se vive en la ciudad de Quilmes. Un calor que nos abraza y nos invita a salir, a disfrutar con amigos, a planear quizás la famosa cena o juntada de despedida de año, ¿no? Con amigos y, ¿quién dice?, con algún familiar o con nuestra pareja, de repente también despedir el año, una cena al aire libre, como quien dice, encontrarnos con la naturaleza y disfrutar el calor que nos ofrece la ciudad de Quilmes. Tenemos, creo, un mensaje de Xiomara, si no me equivoco, que nos mandó recién. A ver, Xiomara de Guayaquil, Ecuador, ¿qué nos dice? Muy buenos días, Nacho, que pasen un feliz jueves. Si me puedes complacer con la canción de Tokyo Hotel You Christmas. Ya te voy a poner nombre a la canción y el título sin mucha molestia. Me llamo Xiomara, soy de Guayaquil, Ecuador. No se olviden de programar mi petición de Tokyo Hotel You Christmas y sigo aprovechando para seguir con este ambiente navideño. Hasta que se termine este mes y sigo solicitando esta canción que está hermosa, la de You Christmas de Tokyo Hotel. Bueno, Nachito, espero que les guste esta canción, presta atención a la letra y bueno, te vas a enamorar con esa canción. Muchas gracias, Xiomara, muchas gracias. Te lo pasaremos el tema, por supuesto. Gracias. Así como Xiomara de Guayaquil, Ecuador, acaba de mandar un mensajito recién pidiendo un tema de Tokyo Hotel y You Christmas, pueden mandar ustedes también, oyentes, al 11-64-00-747 pidiendo un tema o bien saludando a algún familiar por las fiestas. Seguimos, por supuesto, con la programación del día de hoy, porque tenemos el tiempo escueto para lo que continúa el programa de radio. Seguimos con la programación. ¿De dónde proviene la palabra carajo y cuál era su significado? La palabra carajo es muy frecuente en la mayoría de los países de habla hispana, ya que se puede implementar en múltiples contextos, al mismo tiempo que ofrece un gran abanico de significados. Pero a pesar de su utilidad, muy pocas personas conocen su origen, relacionado a las antiguas embarcaciones y las rutinas de los marineros en cada uno de sus extensos viajes. Entonces, si bien en muchas naciones es identificado como un insulto o como una palabra de mal gusto, el carajo original se resume a una simple estructura de madera. ¿Qué utilidad tenía el carajo de los barcos? Los antiguos buques de madera, impulsados por grandes velas, donde cientos de tripulantes compartían viajes que podían durar largos meses, tenían un sector muy elevado que se denominaba carajo. El carajo era, en simples palabras, la pequeña canasta de madera que el palo mayor del buque tenía en su punto más elevado, es decir, el sitio que se frecuentaba para obtener las mejores vistas. Sin embargo, debido a su diseño y ubicación, nadie disfrutaba permanecer mucho tiempo en este sector del barco. Allí, los distintos movimientos del viaje se sentían con mayor intensidad y esto generaba desde temor a fuertes mareos. Es por eso que ante una falta cometida, el jefe de la tripulación solía mandar al carajo a la persona responsable de los hechos. ¿Cuáles son las frases actuales que hacen referencia al carajo original? En el último párrafo hemos mencionado una de las frases más típicas de la época que se mantienen hasta los tiempos actuales, aunque hoy en día no se utiliza para ordenarle a una persona que permanezca en lo más alto de un barco. Pero para sorpresa de muchos, esta simple actividad cotidiana de los marineros dio lugar a otras oraciones muy frecuentes en los países hispanohablantes como No Vale un Carajo o Ir a Parar el Carajo, entre otras. Por un lado, No Vale un Carajo hace referencia a que debido a los mareos, cuando una persona regresaba de este espacio del barco, no podía seguir trabajando. Y por el otro, Ir a Parar el Carajo surgió de que no había un lugar más lejano del barco que el mencionado. Entonces, esa es la definición correcta de la palabra carajo, que estamos tan acostumbrados a utilizarla. Vamos a ir a una pausa musical seguida de tanda publicitaria. Vamos con el tema de Xiomara, Yo Christmas, de Tokyo Hotel, y vamos luego a otro tema más y a la tanda publicitaria que nos separa de la mitad del programa. En Buenos Aires, vos seguís una onda 102.9. Onda Vox. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Pintura acrílica, a la tiza, óleos, barnices, bastidores, hojas para acuarela, porcelana fría, arcilla Chilabert, arcilla sin horno. Artística Goblin. Insumos para vela de soja, cartón, telgopor, cintas de raso y puntillas, productos en fibrofácil, cortes láser a pedido, librería escolar, fotocopias, plastificados, impresiones. Goblin Artística, un mundo artesanal. Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 55 17 81 27.

entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. La Hornalla está al máximo. Volvemos al aire, hermoso, hermoso todo lo que está pasando en este programa. Gracias a todos los que mandan mensajitos, gracias Xiomara de Guayaquil, Ecuador, siempre estando ahí presente del otro lado, siempre escuchándonos y acompañándonos en este mediodía tarde de nuestra ciudad de Quilmes. No sé qué horario será por allí, pero bueno, gracias Xiomara por los mensajitos, gracias a cada uno que está del otro lado. Y como les digo, hoy tenemos una entrevista en vivo a una banda musical. Bueno, voy a contarles un poco sobre esta banda. La historia de la banda Moisés Illes, conformada por el cantante reconocido Moisés Carbonell junto a la cantante cristiana Jess y toda su banda, anuncian su próximo lanzamiento que saldrá a la luz en los próximos días, canción titulada Hijo Pródigo. Será el primer track del segundo CD de Moisés Illes. La canción narra la historia del hijo pródigo, donde dejó todo por ir detrás de cosas vanas y se encontró que probando todo estaba vacío y necesitaba volver a los brazos de Dios, donde nunca tendría que haberse ido. Esta banda busca plasmar musicalmente la excelencia solamente para Dios y el mensaje directo para aquellos que escuchen sus canciones. Llevar en alto, por sobre todas las cosas, el amor de Dios y la esperanza que hay de que hay una persona que te espera con los brazos abiertos a pesar de lo que hayas hecho. Bueno, sin más precedentes, quiero presentar en este momento al cantante de la banda, Moisés Carbonell, que lo tenemos acá en vivo. Nos vino a acompañar para hacer un par de temitas acústicos, unplugged, en vivo. Y bueno, ¿cómo estás, Moisés Carbonell? ¿Cómo estás? Contanos cómo viniste, cómo te trajo la marea roja para este lado. Bueno, gracias acá a Radio Box 102.9. Estamos muy contentos. Tuve un par de problemitas antes de llegar, pero llegamos bien, gracias a Dios. Mucho calor, yo me puse la camisa negra y digo, ¡ah! Estoy hecho un Juanse. ¿Estás hecho un Juanse? Sí, yo iba a decir lo mismo. Estoy hecho un Juanse, sí, pero... Pero no, contento de estar en este lugar. Muy linda la radio, che, qué buena onda. Muy buena. Aparte tenemos el agrado del soporte técnico acá de Damián Espadea, que está del otro lado. Increíble, Damián ahí con todo ahí, aportando el sonido. Aportando el sonido, que lo tiene clarísima. Y bueno, y Radio Box, que hace su parte, ¿no? También, ¿no? Radio Box hace su parte también, porque obviamente el espacio tiene mucho que hablar. Exactamente. Y bueno, contanos un poco sobre los orígenes de lo que es Moisés y Jess. Bueno, ya leí un poquito recién, pero me gustaría saber un poco más. Sí, bueno, en realidad yo empecé el proyecto como solista hace más o menos 4 años. Yo siempre fui músico, sí. Siempre lo aclaro, siempre fui músico sesionista. Toqué un montón de estilos, grabé para un montón de bandas, artistas. Y bueno, por una cuestión u otra de que siempre se separaban las bandas o se peleaban por diferentes egos, yo me cansé y dije, bueno, no hago más nada para nadie, me voy a dedicar a hacer lo mío. Entonces tenía un montón de temas, tantos comunes, ¿no? Seculares, por así decirlo. Y también temas cristianos, ¿no? Porque obviamente soy cristiano, siempre digo a todo el mundo, yo hago hard rock cristiano, hago música cristiana, pero también compongo temas comunes, como cualquier persona. Sí. Así que cansado de estar renegando con los músicos, con los cantantes, con los guitarristas, con los egos que siempre hay en todas las bandas, dije, bueno, no... Me cansé, no hago más nada para nadie y empiezo a preocuparme por lo mío. Y bueno, fue así que llamé a un amigo, guitarrista, Daniel Mercenario. Sí. El Dani lo llamo un domingo, me levanto un domingo y le digo, Dani, digo, ¿tenés sala? Sí, dice, estoy libre, domingo. Me dice, acá te hincha la pelota, me dice, ¿qué querés? Digo, quiero grabar un disco. Dice, ¿pero tenés los temas? Sí, tengo un montón de temas, tengo un montón. Me dice, ¿pero ensayaste algo? No tengo nada, digo, está todo en el cerebro. Y agarré y bueno, venite, vamos a ver qué hacemos. Y fue así como fui. Y ese día plasmamos 10 temas. Yo ya los tenía todo armado, hacía años que yo, o sea, nunca los toqué a los temas, sí. Pero estaban todos, yo ya los había cerrado, los había terminado. Entonces fui y los grabé. Grabé las intro, grabé las partes A, que sería estrofa, estribillo, puente, y plasmé 10 temas. Y esos temas son los que están hoy en día en el YouTube. Y así arranqué, solo más o menos 3 años, que tocamos por todos lados, hasta que, bueno, el año pasado conocimos a Jess y Andy, sí, que fueron los productores de la banda. Y bueno, ellos estuvieron ayudándonos un montón, gracias a Dios. Y bueno, llegamos a cerrar el año tocando con El Polaco, que no es poco, y no. con Lucra. El año pasado, más de 7.000 personas. Increíble. Mirá. Un escenario mayor, lo que aspira todo músico. Mirá. Pero bueno, de tanto estrés, qué sé yo, dije, no toco más, Jesse, no me hablé, bueno, no toco más, me cansé. Fueron 4 años de furiosos, sí, sí, rabiosos, sí, de renegar con músicos, todo una historia. Bueno, y le dije, Jesse, mirá que no toco más. Decía, no. Me dice, va, dale. No, me está cargando, me dice, recién empecé, ya no, no toco más, me cansé, no quiero saber más nada. Aparte, ya está, ya toqué, qué sé yo, ya está, me saqué las ganas. Sí. Dice, y yo le dije, tengo un montón de temas yo compuestos, Jesse, le digo, pero no. Dale, loco, dice, no, ponete las pilas. Digo, no, quiero saber más nada. Le digo, no puedo conseguir. Le digo, ahora, alguien que me haga los coros. Se me fue la que me hacía los coros, la chica se fue a vivir al sur. Le digo, estoy arruinado. Le digo, bueno. Me dice, no, dale, si seguís, yo te hago los coros, me dijo Jesse. Entonces agarré respuesta, me dice, sí. Le digo, no, ¿de verdad? Sí, ¿me estás cargando? No. Y bueno, entonces, cuando ella y salió Jess. Exactamente, ahí es Moisés Cromonel y es. Entonces dije, bueno, vamos a hacer este tema y arrancamos con Hijo Pródigo. Así que bueno, fue así como que yo decidí seguir con el gran aporte de Jess en la voz. Mira qué bueno, interesante. Ahora hace un mes, 2 meses. Interesante. Yo soy músico y también tengo, así como te pasa a vos, ¿no? Que voy por un músico, voy por otro, y me pasa que es agotador, así como decís vos, porque te cuelga uno, te cuelga otro, te cuelga otro, y te vas encontrando con músicos que les gusta lo mismo que a vos, pero no tienen la voluntad de aportar. Entonces ya es lo mismo, ¿no? O sea, capaz que tengo que hacer lo mismo que hiciste vos, ¿no? Cortar la línea de seguir dependiendo de otro y dedicarme a hacer lo mío solo, y bueno, y cuando tenga la productividad de tener un montón de temas y quizás la plata y el sustento económico para grabar a un material, y de repente ahí aparezcan los músicos realmente que realmente quieren estar involucrados o no, porque pasa eso, ¿no? A veces te quedás esperando que aparezcan y aparecen en las malas o en las buenas. Sí, yo, si me pedís un consejo, el consejo que yo te doy siempre es arrancar con uno. No hace falta tener tanto. Yo grabé 10 porque, bueno, tenía un montón de temas, hasta el día de hoy lo sigo teniendo. Tengo que pasar 2-3 discos más, pero el tema es que arranca con uno. ¿Entendés? Entonces vos vas, si vos tenés la idea, plasmala. Cuando vos la plasmás, los músicos van llegando solos. Sí, pero tenés que ir plasmando tu sueño de a poco, ¿no? Para que se va. Y después Dios te va a ir acomodando todas las cosas. Pero si vos decís, bueno, voy a esperar, es como decir, bueno, cuando te sano voy a ir al médico, ¿entendés? O sea, siempre hace el chiste de Dante Gebel. ¿Entendés? Entonces es como que nunca, o sea, andá y hacelo ahora. Hacelo, tenés el tema, empezá con ese, arrancá, andá, grabate una línea melódica, conseguite a alguien que te toque una guitarra, lo que sea, no importa, que quede la base ahí, y vos de a poco le vas a ir dando forma, y Dios mismo te va a ir mandando a los músicos. Te va a decir, mira, el mismo chabón que graba, te dice, mira, yo conozco un batero, pum, ya te conseguiste un batero. Y otro batero dice, yo tengo un bajista ahí, pum. Y cuando vos no te diste cuenta, tenés el tema terminado. Porque es así. O sea, si vos te quedas esperando a que vengan los músicos, no vas a grabar nunca. Te lo puedo asegurar, porque es así. Vos tenés que empezar a que la rueda gire para que después todas las piezas empiecen a sincronizarse de a poquito. Sí, tal cual. Y me ha pasado de tener músicos interesados en el camino. Y quizás yo, viste, de mi ego, ¿no? Mi propio ego dice, no, pero este quiero que me dejara de camino. Y este me dejará en el camino, y este me dejará en el camino. Y así fue como que fui. ¿Te dejaron en el camino? No, yo. Es que yo lo dejé realmente, porque fue un momento en el cual tenía una lista en el WhatsApp de 50 bateros, 50 guitarristas, 50 bajistas, 50 violeros, 50 tecladistas, 50 moniquistas, 50 del saxo, 50 de trompeta. Y tanto que tenía en el camino, digo, ¿y a quién agarro a todos? Y bueno, me agarró el julepe artístico, digamos, ¿no? Porque dije, ¿cómo le esquivo a decirle al batero número 1 que tengo batero número 2 y batero número 3? Entonces, si al guitarrista número 3, ¿cómo le digo que el guitarrista número 1 era mejor que el guitarrista número 3? Y me encuentro un momento en el cual de repente mando mensajes a chicos que conozco, amigos míos que tienen bandas. Sí, yo te puedo hacer la gamba de grabar, me dicen. Pero me tenés que pagar 80 lucas. ¿Cómo 80 lucas? Sí, porque yo voy con tres más. Y sería 20 para cada uno. Y yo no te pedí tres más. Entonces, un delirio, sí. Entonces ya aparece el músico interesado por cobrarte el dinero que es para su banda. Y ustedes están por lanzar Hijo Pródigo, ¿no? Ahora. Ahora estamos por. Sí, ya. Te estaba haciendo comentario antes de arrancar el programa. Sí. Estábamos por sacar. Ya está prácticamente terminado. Está Dani, que es el guitarrista de la banda, que él tiene el estudio. Yo siempre grabo en Devastador Records, en Florencio Varela, Ceballos. Así sí. Que ahí va el chivo para todos aquellos. Dani, un excelente guitarrista. Y también técnico en sonido, impresionante. Bueno, estamos ahí terminándolo. Él está dando ahí las últimas mezclas y ya pasa a masterizarlo. Y yo calculo que antes de terminar el año tiene que estar el tema sonando en todas las radios. Y bueno, te vamos a dar acá la primicia en Radio Box 102.9 para que sí, vos también supuesto, puedas cuando, compartirlo. Cuando lo lancen, obviamente están nuevamente invitados acá al estudio a hacerlo presencia. Dale, sí. No, sí, hacerlo sí, presencia. Sí. Como siempre decimos, de la presencia de Dios, ¿no? Como de... ¿no? La presencia de Dios, realmente, viste, que venga acá el Dios mismo y diga, esto suena así y suena a todos lados. Exactamente. ¿No? Porque obviamente Dios pone en el camino las cosas en orden para que todos vayan para el mismo lugar, ¿no? Porque exactamente, para eso, que todo fluya de la mejor manera. Esa es la historia linda, ¿no? Que de repente todos lo siguen a uno, viste, y todos lo acusaban a él de que era el falso pastor y terminó siendo el que salvó y eclipsó diferentes miradas de ateos y de otras religiones, ¿no? Así es. Como sí. Fue una cuestión, viste, de creencias y no creencias. Así aparte es. existe hoy en día el ateo que dice gracias a Dios soy ateo. Gracias a Dios soy ateo, sí, famoso. famoso chiste. Famoso gracias a Dios soy ateo, ¿no? Pero bueno, no es una cuestión de no de chiste, ¿no? Sino es creer en algo, ¿no? Porque si vos crees que hay algo celestial o algo del otro lado, ya simplemente es creer en algo. Sí, obvio, ¿no? Sí, y aparte sí. La música, aparte te digo. Desmirada, ¿no? Porque yo soy músico, no porque soy músico, sino porque creo que la música transmite paz y bienestar a quien la escucha. Sí, obviamente, sí, transmite paz y transmite un mensaje, ¿no? La música tiene el poder de hacer vibrar el hilo de las personas. Y eso elevado a un gran volumen y con un mensaje queda sellado en nuestra alma, porque es algo eterno. La música es algo que creó Dios justamente para que nosotros lo alabemos, lo adoremos, ¿no? Pero que también nosotros somos impactados a través del poder que tiene la música y los mensajes que van y que contienen a través de ella. Tal cual. Coincido totalmente, aparte, hablando de la música, ¿no? A ver, cuando no estaba la música, estaba el canto de los pájaros y el rugido de los animales, ¿no? Sí. O sea, y eso era melodía en un principio. Melodía en un principio, y hoy en día la melodía se transformó de canto de los pájaros y rugido de los animales a una sincronización de acordes y sonidos adaptados a la tecnología, el avance de la tecnología del mundo, a lo que es una melodía que al oído de la gente, tal cual como decís vos, dejando un mensaje, impacta fuerte en el sentir de la persona, ¿no? O sea, no es que solo dejamos un mensaje, sino que te lo llevas para adentro con vos y lo transmitís a tu generación. Sí. A tu generación, o sea. Sí. Yo escucho un tema que me gusta mucho a mí, que vos lo debes conocer, de Marcos Witt, Pasa en la Tormenta. Sí. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Ese tema a mí me conecta con el dar. Con el dar y con el dar sin percepción a recibir, ¿no? Exacto. Simplemente, ¿no? La especie de conectarse con la música, la música sola, ¿no? La melodía. ¿No? Que habla por sí sola la melodía de Pasión de la Tormenta. Y escuchar el tema desde un mensaje de unión y unidad es como una especie de mensaje al alma que te tercetea el chip que tenemos en el cerebro para decirnos por qué no hicimos eso antes, ¿no? Imagino que ustedes están haciendo esa misma historia, ¿no? De repente dejar un mensaje con su música, intentando dejar y plasmar música con mensaje para la gente que vaya a escuchar a Moisés y Jess. Sí, sí, nosotros tratamos de justamente escribir y hacer diferentes tipos de estilo para llegar a las masas, ¿verdad? Porque nosotros no nos condicionamos en no nos encajamos en un estilo, sino que queremos justamente aprovechar la riqueza de la música para llegar a todo tipo de gente. Sí. Bueno, igualmente somos más ochentosos por sí, la edad sí. que tenemos, ¿no? Pero sí, la idea es siempre hacer buena música para tratar de captar a la gente y que a través de esta música, cuando le llama la atención, poder transmitir un mensaje de vida, ¿no? Que es Jesucristo. Tal cual. Bueno, mil gracias, Moisés, mil gracias. Vamos apagando un poco la música, cerrando la nota. Vamos a hacer esto, vamos a ir a una pausa musical, volvemos y escuchamos un tema tuyo, ¿te parece? Vale. Escuchamos un tema. Ahora nos despedimos de este bloque. ¿Eh? ¿Qué tema te gustaría escuchar? Decime qué tema ponemos. Vamos a poner Vidas Muertas. Vidas Muertas. Vidas Muertas. Vidas de vías, sí, de vías. Vidas Muertas de Moisés y Jess. Miro el sol otra vez, empieza a anochecer. Siento el frío del asfalto, vidas muertas otra vez. La soledad empieza a jugarme, la melancolía de hoy. Y miro el sol otra vez, y empieza a anochecer. Y qué difícil momento. Ya no puedo calmar mi dolor. Me sumerjo en el tiempo. Y crece mi desesperación. Y crece mi desesperación. Y crece mi desesperación. Otra vez empieza a anochecer y siento el frío del asfalto, vías muertas otra vez. La soledad empieza a jugarme, la melancolía de hoy. Miro el sol otra vez, empieza a anochecer. la hornalla está al máximo. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Volvemos al aire, la hornalla siempre al máximo. Ahora tenemos el agrado. El agrado, para mí es un honor, un placer, un orgullo, un privilegio. Y más que todo, es un placer tener a mi lado acá en el estudio, en vivo, a Moisés, de Moisés, tocando un adelanto, lo que sería el lanzamiento de Hijo Pródigo en vivo. Así que escuchamos a Moisés escuchando y tocando lo que es el adelanto de Hijo Pródigo para Radio Box 102.9. Ok, y dice así. Su presencia me alejé de su gran amor, y estando convencido en mi propia experiencia, fui camino a la desgracia y al dolor. Recorrí muchos lugares, impulsado por amigos que soñé, que han estado a mi lado cuando lo tenía todo, y me han dejado cuando todo malgasté. Necesito humillarme para entrar en la presencia de mi Dios y decirle que he fallado al haberme apartado más sin él. Yo sin él me muero. Y mi destino me obligaron a tomar mi decisión, y he caído en un mundo de codicia y frustración, y que me vieron derrotado y sin amor. Necesito humillarme para entrar en la presencia de mi Dios y decirle que he fallado al haberme apartado más sin él. Yo sin él. Necesitas humillarte para entrar en la presencia de Cristo y decirle que has fallado al haberte apartado más sin él. Yo sin él. Me recibes con un beso y un abrazo también me dio, al saber que al fin ha vuelto su hijo pródigo. Es que anhelo su presencia en mi vida y mi interior para seguir viviendo con vos. Oh, oh, oh. muchas gracias, Moisés. Muchas gracias. Qué honor, qué honor, qué honor, qué honor. Y repito, mil veces, qué honor. No sé si la gente habrá escuchado del otro lado, los oyentes. Quieren mandar mensajito al 11-64-00-7047 contándonos qué les pareció esta frecuencia 102.9 prendida a fuego con la hornalla siempre al máximo de la mano de Moisés y Jess, banda cristiana, banda de la hostia. Para mí es una banda que va a dar que hablar, y tuvimos el honor de escuchar Hijo Pródigo antes de su lanzamiento. Así que Moisés, la verdad, la rompes en todo sentido, bozarrón. Honor y orgullo para Radio Box 102.9 tener la presencia de Moisés en vivo. Y obviamente, ¿qué decirles? Sigan la frecuencia 102.9 y sigan a los chicos de Moisés y Jess. Pueden buscar en YouTube Moisés Carbonell y escuchar sus temas, o en Spotify. Spotify, sí. También. Deezer también. Pueden buscar todas las redes sociales. En Moisés Carbonell, en cualquier red. Sí, sí, en todas las redes virtuales de música, sea YouTube, Spotify o Deezer, ponen Moisés Carbonell y ahí van a salir todos los temas, así que tienen para hacerse un poco de música un poco ochentosa y ahora un poco de buena música, digamos. No, aparte de lo que escuchamos hasta ahora, lo que escuchamos de parte del micrófono este que tengo al lado, Hijo Pródigo, para mí fue un bombazo al alma. Aparte del mensaje que deja, yo te digo, yo estaba mientras cantaba, recordaba mis momentos adorando a Dios en la iglesia, ¿no? Que ahora me dejé, ¿no? Y ahora me dieron ganas de volver. De volver porque escuché la palabra y dije, wow, la palabra es la que me llama, ¿no? Sí, bueno, Hijo Pródigo tiene un mensaje muy, muy profundo, ¿no? Que yo siempre le digo fue una revelación de Dios, porque siempre hablan de, bueno, también hablamos siempre del Hijo Pródigo, que el Hijo Pródigo le pide la herencia al padre y se va y se la gasta, y dice que anduvo con prostituta, que tomaba, que se la deliró. Y yo veo al Hijo Pródigo, veo a un chico adolescente, ¿no? Mira, te voy a dar lo que Dios me reveló, te lo voy a compartir porque creo que es un mensaje. Cuando viene de Dios siempre es actual. Entonces, ¿qué pasa? Como todo joven, quería la herencia, pues se la detonó, el tipo terminó con la plata, se la fumó, se la tomó, se la gastó en brutita. Bueno, terminó arruinado, tirado, dice que él veía los chanchos, no tenía nada para comer y se acordó del padre. Dice, pero si mi papá tiene ya una quinta, es rico, ¿cómo voy a estar así yo? Y vuelve, dice, dijo en su corazón a Dios, voy a volver y decir, perdóname, padre, porque he pecado contra Dios y contra ti, ¿verdad? Y vuelve. Y eso habla de que, a pesar de que el hijo pródigo era un bardo, era un pibe que la quiso vivir y le salió mal, ¿no? Como nos pasa a cualquiera, la quiso vivir y le salió mal. La plata muchas veces a nosotros nos corrompe, no estamos preparados para tener mucho dinero. Pero cuando quedó arruinado, en su corazón dijo, voy a volver y le voy a pedir perdón a mi papá. Eso habla de que el chabón, a pesar de que era un bardo, tenía buen corazón. Era de buen corazón. Entonces, cuando vuelve el padre, lo perdona. Pero, ¿qué pasa? Estaba el otro. ¿Y qué dijo cuando vino? Pero vos lo vas a perdonar, y yo que soy tu hijo, y nunca te falló, y esto y aquello. Y resulta que el chabón estaba lleno de odio, de envidia, de resentimiento. Y al final hablamos del hijo pródigo, pero resulta que el que se quedó con el padre era peor que el que se había ido. ¿Y qué pasa? Y ese es el mensaje que yo me centro en hijo pródigo. Está bien, uno tiene que arrepentirse ante Dios, Dios te perdona. Pero ese nosotros vemos, ¿ves? Cómo condenamos, ¿por qué? Porque te fuiste con prostituta, porque te drogás, porque tomás, porque esto, y señalamos, ¿no? Ahora el otro que estaba con el padre, que supuestamente era el santulón, ¿verdad? Resulta que también tenía pecados. Y era tan pecador como el otro. ¿Por qué? Porque tenía odio, tenía rencor, tenía orgullo, tenía resentimiento. Y tenía un montón de cosas que, si bien no las manifestaba, no las manifestaba, porque eso no se ven. Vos ves una persona así y no lo hagas, pero también capaz que el tipo es re correcto, pero tiene su corazón lleno de basura. Orgulloso, altivo, soberbio. ¿Y qué dice Dios de esa gente? Sí, que Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Por eso en su palabra dice, sobre toda cosa, guarda que tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué Dios desecha a Saúl y recibe a David? Y dice David: he hallado en David un siervo conforme a mi corazón. Siendo que David mató, adulteró, era pésimo padre, le mataron dos hijos. Y Saúl no hizo ni la mitad de esos pecados. ¿Pero por qué desecha a Dios? Porque el chabón maquinaba en su cerebro, en su corazón, y no era transparente. Y ahí te va toda la revelación. David, a pesar de que tenía errores, él decía: Señor, cuando llegaba el profeta Natán y le dijo: no, porque has pecado con él, dijo, o sea, se humilló y dijo: sí, tenés razón, matame, pues, Señor, he pecado delante de ti. Y siempre él decía: llevo todos mis pensamientos cautivos a ti. Y qué importante que nosotros podamos reconocer y humillarnos delante de Dios, y Dios nos perdona y volvemos a estar de vuelta en sus brazos. Y como el hijo pródigo, es Dios en realidad, que si uno se arrepiente de corazón, Dios siempre está dispuesto a recibirnos. Tal cual, tal cual, tal cual. Qué lindo mensaje, ¿no? Qué lindo mensaje, ¿no? Para cerrar, creo, un programa, ¿no? Creo, para mí es para cerrar el programa ya con esto y retirarnos a lo grande, por la puerta grande, no la puerta del mismo paraíso, ¿no? Digo, ¿no? La puerta del mismo cielo y el Edén. Y creo que un mensaje más noble que este para cerrar un programa, no sé si hay audios, pero los pasaremos. No hay audios, pero me gustaría cerrar con esto que escuché hoy. Escuché hoy un mensaje, un estado en mi celular que viene con esto, ¿no? Arraigado con el hijo, que hablaba a Rolón, sobre el tema del padre y el buen padre. Cuando sos un buen padre, ¿no? Y cuestionaba y contaba que buen padre es mirar a un hijo reír, buen padre es mirar a un hijo disfrutar, ¿no? Y hablamos del padre, ¿no? También acá hablamos de Jesús, ¿no? Que es nuestro padre, ¿no? Y Dios. Pero él hablaba que, por ejemplo, cuando vos sos buen padre, te preocupás nada más por ver a tu hijo reír y tu hijo sonreír y disfrutar. Pero olvidás detalles mínimos como su salud, como su bienestar, cuánto le falta en su vida crecer, ¿no? Y olvidamos detalles y pasamos por alto detalles que son dignos para ser un buen padre. Y si hablamos de Jesús y hablamos de Dios, como estamos hablando hasta recién, no nos olvidemos que Él dio su vida por salvar la nuestra y por ubicarnos en un lugar mejor. Y creo que de eso se trata, ¿no? Adorar la simpleza, adorar lo que tenemos y disfrutar lo que tenemos. Y siempre recordando que fue por obra de Dios y por obra de Jesús. Y no olvidar que las cosas pasan por algo. Y si tenemos un accidente, no echarle la culpa a Dios, ¿no? Porque de repente está el que le echa la culpa, ¿sí? Porque Dios me dejó de lado, por eso tuve un accidente. ¿Cuántas cosas no echamos la culpa, ¿no? Y dejamos de ver lo real que es la naturaleza de la vida, ¿no? Bueno, vamos a despedirnos este programa así, con este pensamiento, con este mensaje que nos regalaba Moisés. Y nos vemos, si Dios quiere, y lo pongo acá de vuelta a Dios, el próximo jueves de 12 a 2 de la tarde por esta radio bonita que es Radio Box 102.9 con Hornalla, más al máximo que nunca. Gracias Moisés y Jess por la onda y por la buena música. Y bueno, nos encontraremos en breve con Moisés y Jess presentando oficialmente Hijo Pródigo para escucharlo nuevamente en Radio Box. Hasta el próximo jueves. Yeah.